Chelsea. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido súper bien, muy felices, muy contentos y con mucho ánimo y energía de empezar este bonito día. Y para empezar, vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 27 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. Se espera que tengamos cielo despejado y soleado durante todo el día. Hay un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 27. Para el día de mañana, sábado, se esperan cielos despejados. Hay una probabilidad del 10% que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 55, mínimas de 39. Para el día domingo se esperan cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 50% que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 43 grados. Y recuerda que si tú estás cumpliendo años o alguien está cumpliendo años, alguien especial o quieres felicitar, nos puedes escribir a través de la página www.sexylovradio.com, www.sexylovradio.com, o a través de Facebook nos encuentras como Sexy Love Radio y nos puedes mandar un inbox. Y bueno, vámonos con música y ahorita regresamos con la reflexión que nos deparan los astros, el tema del día, noticias y mucho más. Así que no te pierdas el programa, vámonos con música y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back.

Solamente estás escuchando un dúo musical. Estás escuchando un estilo musical. Chino y Nacho. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 16 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy, que se titula Lo que veo. it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, I'm weightless, and maybe I'll find some peace tonight. Lo que veo. Pienso que hoy el mundo está de cabeza. Está sufriendo tanto porque hay tan poquito amor en el hogar y en la vida de la familia. No tenemos tiempo para nuestros niños, no tenemos tiempo para nuestro prójimo, no hay tiempo para poder disfrutar de la compañía. El amor comienza en el hogar. El amor vive en los hogares. Y esa es la razón por la cual hay tanto sufrimiento y tanta infelicidad en el mundo del día de hoy. Todo el mundo parece estar bajo esa terrible prisa, ansioso por desarrollos y por riquezas grandiosas, de tal forma que los niños tienen muy poco tiempo para sus padres. Los padres tienen muy poco tiempo para ellos. Y en el hogar comienza la destrucción de la paz del mundo. Veo a Dios en cada ser humano. Cuando lavo las heridas de los leprosos, siento que estoy curando al mismo Señor. ¿No es una experiencia hermosa? Cuando veo la miseria, siento ira en mi interior. Yo no apruebo al sentir cólera, pero es algo que no puedes evitar después de ver Etiopía. Lo más terrible y la más terrible pobreza es la soledad y el sentimiento de no ser amado. La más grande enfermedad hoy en día no es la lepra ni la tuberculosis, sino el sentimiento de no ser reconocido. Hay más hambre en el mundo por amor y por ser apreciado que por pan. Algunas veces pensamos que la pobreza es solo tener hambre, frío y no tener un lugar donde dormir. Pero la pobreza de no ser reconocido, amado y protegido es la mayor de las pobrezas. Debemos comenzar en nuestros propios hogares a remediar esta clase de pobreza. Autor: Madre Teresa de Calcuta. Spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end. En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán. Petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo. 5 minutos antes de la cuenta atrás. Y aunque para las uvas hay algunos nuevos, a los que ya no están echaremos de menos. A ver si espabilamos los que estamos vivos. Y en el año que viene nos reímos. 1, 2, 3 y 4 y empieza otra vez. Que la quinta es la 1 y la sexta es la 2. Y así el 100 es 3. Y decimos adiós y pedimos adiós. Yeah. dulce. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias. Escuelas de Nebraska piden no usar bandera de Estados Unidos para evitar choques raciales. Las autoridades de las escuelas públicas de Lincoln en Nebraska pidieron el día de hoy a su alumnado que no ponga banderas estadounidenses en sus vehículos para evitar que se repitan incidentes de tipo racial. LPS reconoció en un comunicado su preocupación por la seguridad estudiantil y por potenciales interrupciones del ambiente educativo, por lo que solicitó a los estudiantes que retiren las banderas de las ventanillas de los automóviles si esos carros están estacionados en las escuelas. El director de la Academia de Carreras de LPS indicó que por abundancia de precauciones se les pidió a los estudiantes que no flameen banderas de Estados Unidos en sus vehículos porque la divisiva elección presidencial podría llevar a incidentes de enfrentamientos personales o de daños a la propiedad. La medida se tomó luego de que el pasado viernes, Día de los Veteranos, un grupo de estudiantes colocaron banderas estadounidenses en varios vehículos, pero alguien aún no identificado las retiró, aunque sin dañar los autos. que aumentan los ataques de odio tras la elección. La euforia tras el triunfo electoral de Donald Trump dejó al menos 437 incidentes de odio en 22 estados de Estados Unidos, la mayoría de ellos contra inmigrantes, informó el Centro Legal de los Pobres del Sur, dedicado al estudio de la intolerancia con sede en Montgomery, en Alabama. Desde que Trump ganó las elecciones, hemos visto un número alarmante de incidentes de odio en toda la nación, algunos de los cuales, sin lugar a dudas, se derivan de la campaña electoral de Trump, que estuvo llena de odio, por lo que informó a Excelsior desde Montgomery, Heidi Burrich, una académica de dicha institución. También ella encabeza el proyecto de inteligencia de dicho centro, que desde el año 1979 produce informes de cuántos y quiénes son los grupos extremistas de Estados Unidos. Calificó el número de agresiones de realmente aterrador. Del 9 al 14 de noviembre, dicho centro registró 136 incidentes contra inmigrantes, 89 incidentes contra negros, 43 contra homosexuales, 38 insultos y calumnias desde vehículos en movimiento y 35 casos de vandalismo con pintadas de suásticas. Sin embargo, el número de incidentes ha ido bajando con el paso de los días. La mayoría de las agresiones, 99, ocurrieron en escuelas primarias públicas y 67 en universidades, pero hubo también 76 acciones en contra de negocios, 40 casos de vandalismo en propiedad privada. Con 51 incidentes de diversa índole, California fue el estado con más acciones de odio durante los 6 días posteriores al triunfo de Trump en Estados Unidos. Le siguió Texas con 30, Nueva York con 26 y Florida con 23. Y mientras Trump habla del muro, China levanta puentes con Latinoamérica, así como lo están escuchando. Pues es una noticia de última hora. La mayoría de los países sudamericanos han tomado conciencia sobre los problemas de depender de la exportación de productos básicos y preferirían una relación más estrecha con Estados Unidos, que adquiere un tipo de bienes manufacturados que generan más empleos, explicó Margaret Myers, experta en China del Centro Interamerican Diálogo. Pero la pregunta es si Estados Unidos va a corresponder. Agregó, nadie en la región espera demasiado de Trump en términos de políticas realmente productivas. Esto deja espacio a China para que juegue un papel mucho más importante. Algunas de las prioridades de China y sus hechos en la región quedarán expuestos durante la gira de XI. En Ecuador, una economía equiparada al dólar que enfrenta una fuerte recesión, inaugurará el viernes la mayor presa hidroeléctrica del país, que fue construida por una firma china y financiada con parte de los casi 8 mil millones de dólares que Beijing ha prestado a Quito desde el año 2007. Desde ahí viajará a Perú, donde asistirá a una cumbre del Grupo de Cooperación Económica hacia el Pacífico y se reunirá con el presidente del país, Pedro Pablo Kuczynski, el ex inversionista de Wall Street que eligió China para que su primer viaje al extranjero pudiera asumir el poder en el mes de julio. También en Venezuela, el presidente de la estatal Corporación Nacional de Petróleo de China firmó el jueves un acuerdo de $2,200 para impulsar de forma conjunta la producción de petróleo necesaria para sacar a la nación de la OPEP de una crisis marcada por la fuerte escasez de alimentos y una inflación de 3 dígitos. Mientras que la victoria de Trump ha terminado casi por completo con la asociación transpacífica de 12 naciones, entre las que estarían México, Perú, Chile, China, sigue cortejando a la región con ofertas para reforzar los acuerdos de libre comercio ya existentes en Costa Rica, Chile y Perú, al tiempo que negocia nuevas alianzas con Uruguay y Colombia. En la última década, los dos mayores bancos de inversión de China han inyectado 125 mil millones de dólares en Latinoamérica, más que el Banco Mundial con sede en Washington y el Banco Interamericano de Desarrollo juntos. Y en otra información, Trump ofrece a un general que apoya la tortura el cargo de asesor de seguridad. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha ofrecido al general retirado Michael Flynn el cargo de asesor para seguridad nacional. Según fuentes de equipo de transición del republicano, se desconoce que estuvo registrado como votante demócrata, ha aceptado o no el cargo. Todo eso se desconoce. En general, que atesora una larga lista de incendiarias declaraciones contra los musulmanes, ya asesoró al magnate durante la campaña y, de aceptar el puesto, se convertiría en un importante supervisor con casi 400 personas a su cargo. Este militar retirado, que respalda, entre otras, la propuesta de Trump de prohibir la entrada de musulmanes a Estados Unidos como parte de una estrategia más extensa para mantener alejado al enemigo, sería el responsable de decir la última palabra sobre cómo gestionar crisis que van desde una confrontación con China por el Mar de China Meridional hasta crisis sanitarias a nivel internacional como la epidemia del ébola. Dada la inexperiencia de Trump en materia de seguridad nacional, el general podría llegar a tener un papel incluso más importante del que tuvieron los que hasta ahora han ostentado este cargo. Asimismo, el ofrecimiento por parte del presidente electo de este puesto al general Flynn es una muestra de que la administración Trump podría no estar dominada por miembros de la élite del Partido Republicano. Y en otra información, una noticia fuera de lo común, un médico mexicano patenta una fórmula que devuelve la vida a los muertos, así como lo escuchó. Un doctor mexicano que experimentó durante casi 2 días hasta dar con el método ideal, deslumbra por su capacidad a la hora de recuperar cuerpos descompuestos y desmembrados. El odontólogo forense Alejandro Hernández Cárdenas, científico mexicano de Ciudad Juárez, que ha revolucionado la ciencia forense, ha obtenido la patente para una revolucionaria técnica que devuelve la vida a cadáveres poco reconocibles, por lo que informó el periódico Excelsior. El doctor mexicano, que experimentó durante casi 2 años hasta encontrar la fórmula adecuada, es conocido por su talento para recuperar los cuerpos descompuestos y desmembrados, lo que ha contribuido al reconocimiento de cadáveres que de otra manera habían acabado en fosas comunes. Las autoridades de Chihuahua, el gobernador Javier Corral y representantes de la Fiscalía General del Estado reconocerán la contribución a la ciencia forense del importante trabajo de Alejandro Fernández. Pero ahora, ¿cómo se revive a un muerto? Para recuperar características de su condición original, los cadáveres se sumergen en una especie de bañera con químicos que se utiliza para la rehidratación. Como consecuencia de este proceso, se hace poco posible revelar lesiones, características de la persona como cicatrices y lunares, y volver los órganos internos casi al mismo estado en el momento de la muerte. El resultado obtenido tras este procedimiento es utilizado por la investigación policial y suele ser útil en el descubrimiento de casos criminales. El doctor explica a RT por qué se trata de una revolución. En el 2015, Hernández Cárdenas explicó en una entrevista cómo y por qué nació la metodología de rehidratación de cadáveres y perspectivas que tiene esa práctica en el futuro. Según el doctor mexicano, otros estados también pueden utilizar su fórmula para identificar cadáveres que presentan alteraciones físicas por la momificación o la putrefacción y así apoyar a los medios forenses encargados de determinar la causa de una muerte. Así que, como lo acaban de escuchar, pues obviamente es nada más para volver al estado y pues podría decirse original de las personas y que sean reconocidas, no en sí de que vuelvan después de la muerte, ¿no? No se vayan a confundir. Y en información deportiva, Chivas recibe a Necaxa y recuerda a Chicharito. Importante duelo de rojiblanco cierra este sábado en su fase regular la apertura 2016 en el estado de Jalisco. Guadalajara ya clasificado a la liguilla y prácticamente sin posibilidad de mejorar su tercer lugar, recibe a Necaxa, que desde la sexta plaza busca asegurar su sitio en la fase final. Tras 5 años sin presentarse este duelo, ya que los de Aguascalientes habitaban en el ascenso del 2016, 2011 se reedita un choque que durante la década de los 90 fue una de las rivalidades más intensas. Llegaron a coincidir en tres distintas liguillas entre el 95 y el 98, llegando incluso a protagonizar la final de la Liga del Invierno del 98, aquella en la que Chivas de Ferretti fueron inesperadamente vencidas por el Necaxa de Raúl Arias, pese a que el juego de vuelta se efectuó en el estado de Jalisco. Y podrían verse las caras nuevamente en la próxima fase final, lo que sucedería inmediatamente si se da alguna combinación de resultados nada descabellada. Y también por ahí se están escuchando unos rumores de la Liga MX que cuatro selecciones han buscado al Piojo. ¿Estados Unidos también? Esa es la pregunta. Si Estados Unidos llamara a Miguel Herrera para que fuera el próximo entrenador, ¿el Piojo aceptaría? Bueno, pues habría algunos detalles que resolver, pero el técnico se ha convertido en alguien muy codiciado por los equipos nacionales. En realidad ya son cuatro selecciones las que se han puesto en contacto con el técnico de tres continentes diferentes, pero eso incluye a las Barras y a las Estrellas. Pues la única selección que está fuera de la cláusula de Cholos es la selección mexicana. Entonces veríamos qué es lo que pasa. Ahora su nombre vuelve a sonar por los Estados Unidos porque Jürgen Klinsmann, que no gana, pero mientras no haya acercamientos reales no lo puede decir, fue lo que comentó el entrenador de Tijuana previo a la última jornada de la MX. Tiene al equipo como líder de apertura 2016, además de que su paso por la selección mexicana es bien recordado en el medio internacional, tanto que no hace mucho lo buscaron diferentes países para que se hiciera cargo como seleccionador, y él mismo lo admite. Él dijo lo siguiente: hubo acercamiento de Chile y gente allegada de la Federación de Paraguay, también de Grecia y Arabia Saudita. Ahora estoy con Tijuana y queremos cerrar muy bien el año. Fue lo que dijo y reconoció Miguel, que quien fuera despedido de la selección mexicana del 2015 por un problema de disciplina. Se pensaba que Estados Unidos cortaría a Klinsmann luego de las dos derrotas iniciales en el hexagonal final. ¿Será que quieren a un mexicano en su timón? No sé qué ustedes opinen, yo pienso que no, pero a ver qué pasa. Y bueno, con esto finalizamos las noticias del día de hoy. Recuerda que si tú quieres escuchar información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. A partir de las 8 de la noche tienes una cita muy especial. Los miércoles, 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pausa y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cosas que yo quiero cuando menos me lo espero, y tú me das el aire que respiro. Tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía, y tú vendrás robándome la vida para fundirla con la tuya. ¿Y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú? Cielo que jamás podré tocar, es imposible, ya lo sé. Abrázame. Tú me das

9 de la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, así que vámonos con el horóscopo del día de hoy. Posible para centrar sus energías puramente en los proyectos. De esta forma evitará caer en engaños y no lamentará lo perdido. En el amor no dude y compruebe la suerte que tiene en el amor. Invite a cenar a esa persona que tanto quiere. En la riqueza aborde con cautela aquellos asuntos burocráticos ya que podrían amargarle el día. En el bienestar intente desprenderse de todo aquello que lo agobia en su vida, así que libérese hoy mismo. Para el signo de Tauro, atrévase a dejar atrás todo aquello que es viejo y le hace daño recordar. Ilumina su interior enfocando su mente en cosas positivas. En el amor es un periodo óptimo para acercarse y mejorar la relación con los hermanos y parientes. En la riqueza, transmite ese préstamo para la inversión que desea hacer en el hogar. Todo se marca favorable. En el bienestar, esta noche organice una cena y reciba a la gente que más quiere en su casa. Para el signo de Géminis, en estos días estará mucho más vital, tendrá deseos de iniciar alguna actividad que se identifique con su personalidad. En el amor, las buenas energías astrales repercutirán positivamente en la pareja y harán que usted se sienta de maravilla. En la riqueza, debe reconocer sus limitaciones y delegar las responsabilidades que no puede cumplir. En el bienestar, si se siente superado por la rutina, escápese en la noche junto con sus amigos y salga a divertirse. Para el signo de Cáncer, prepárese, transitará una jornada donde la luna hará florecer lo mejor y también lo peor de su personalidad, así que tenga mucho cuidado. En el amor, si se siente triste, desahóguese con su pareja, entienda que ambos se necesitan en la vida. En la riqueza es el tiempo óptimo para realizar negocios y recoger excelentes beneficios económicos. En el bienestar, busque coraje e inscríbase en un gimnasio, ya que hace tiempo que no realiza ningún deporte. Para el signo de Leo, periodo donde se revelan situaciones intrigantes dentro del entorno familiar. Relájese que pronto saldrán a la luz todas las respuestas. En el amor, intente experimentar nuevos caminos con su pareja. Rompa con la rutina. En la riqueza, escuche su instinto comercial y así podrá conseguir excelentes negocios en esta jornada. En el bienestar, si pone un poco de orden y limpieza en su hogar, se sentirá mucho mejor. Para el signo de Virgo, esté preparado y aproveche esta nueva etapa que le brinda la vida y así podrá reafirmar su seguridad y el temperamento que tanto lo caracteriza. En el amor, si ha surgido algún inconveniente con su pareja, intente discutir sobre el tema y podrá aclarar el asunto. En la riqueza, falta poco para concretar ese emprendimiento que tanto deseaba. Lo apoyará una persona de suma confianza. En el bienestar, propóngase ejercitar más y así podrá perder peso y fortalecer la musculatura. Para el signo de Libra, periodo ideal para determinar y pensar lo que es más conveniente para su vida, así que no tenga miedo y arriésguese. En el amor, en pocos días conocerá a alguien que le enseñará a amar verdaderamente. En la riqueza, acomode los papeles y busque la forma de resolver los asuntos financieros pendientes. En el bienestar, regresarán esos síntomas nostálgicos respecto a recuerdos del pasado. No se deje caer emocionalmente. Para el signo de Escorpión, anímese a todo y disfrute de todo lo que le da la vida. Trate de no olvidarse de los propios deseos y deje de postergar el tiempo para cumplirlos. En el amor, deje de ser tan dependiente en su alma gemela, de lo contrario podrá asfixiarla. En la riqueza, se acerca una jornada productiva para realizar cambios en su trabajo. Intente cumplir con todas las obligaciones. En el bienestar, en las comidas, trate de disminuir el uso de la sal y evitará la retención de líquidos. Para el signo de Sagitario, si no obtuvo los resultados esperados, será el momento de poner en acción diferentes alternativas para lograr dicho propósito. En el amor, evite buscar el amor en el trabajo, ya que podría tener conflictos y perjudicar su futuro laboral. En la riqueza, procure ser más realista en su profesión, recuerde que las buenas ideas no se concretan solas. Y en el bienestar, deslíguese de los problemas, procure liberarse de esas personas que lo molestan y que no lo dejan en paz. Para el signo de Capricornio, será una jornada donde se le presentarán decisiones que no podrá tomar en un solo día, de ningún modo debe dar un sí apresurado. En el amor, no dude en decirle lo que siente su alma gemela, por más que sea algo que no quiera escuchar. En la riqueza, exponga sus propias ideas dentro de las oportunidades económicas que se le presenten. En el bienestar, podría sentirse desorientado en la vida, intente hacer un cambio en su conciencia. Para el signo de Acuario, no se niegue y resuelva las situaciones que lo perturban. Seguramente hace días está transitando una situación turbulenta en su vida. En el amor, invita a su hermano, a su casa, a su hermana, y así podrán charlar y llegar a ese acuerdo que tanto buscaron. En la riqueza, contraiga el cargo con responsabilidad y coherencia, y así logrará abrir nuevos horizontes a nivel laboral. En el bienestar, deje de tensionarse por tonterías, ya que solo conseguirá deteriorar su cuerpo y su mente. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Trate de alejarse de las discusiones, caso contrario, podría pelearse con alguien que aprecia o estima demasiado. En el amor, si bien sus sentimientos están lentificados, logrará hacer un balance en sus relaciones. En la riqueza, hoy no es el día para desembolsar tanto dinero en esa compra. En el bienestar, relájese. De esta forma, podrían desaparecer esos malestares corporales. De la mañana con 17 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. We'll be right back. todo el barrio. Prende las velas que la fiesta no se apaga. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Está de noche en Cartagena y tu vestido negro tiene poca tela. La borrachera está muy buena. Yo sigo aquí bailando como las palmeras. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Esta noche voy a ser tuyo. Esta noche soy todo tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos ve. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Tenemos hasta que amanezca para besarnos y bailar sobre la mesa. Tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna quiero morder tus labios como una aceituna. Bajo la sombra de las velas voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo. Esta noche he de ser tuyo. Así bésame en la boca, que la luz se fue y nadie nos sé. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca, que la luz se fue. Bésame en la boca, bésame en la boca, bésame en la boca. Se fue la luz en todo el barrio, prende las velas que la fiesta no se apaga. Se fue la luz en todo el barrio, prende las velas que la fiesta no se apaga. Se fue la luz. We'll be right back. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, y ya llegó el momento de hablar acerca del tema del día, pero antes vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 35 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 46, mínimas de 32, con cielos despejados. Para el día de mañana, sábado, también se esperan cielos despejados con una probabilidad del 10% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 55, mínimas de 39, y para el día domingo hay probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones, con cielos parcialmente soleados a nublados, con temperatura máxima de 63, mínimas de 43. Abrigarse muy bien, recuerden que las personas que viven cerca de las montañas o se van a dirigir hacia las montañas, tengan precaución porque ahí es donde se va a sentir más el frío y probablemente van a encontrarse con pequeñas nevadas. Y bueno, como les decía, vamos a hablar acerca del tema del día. Hoy tenemos un temita muy interesante porque vamos a hablar acerca de ese sentimiento de vacío. Ese sentimiento de vacío que a veces dices tú, híjole, siento mi alma vacía, ¿no? Tal vez cuando uno se siente muy triste, decepcionado, enojado o que no es importante, y llega a tener ese tipo de sentimientos. Ahora, ese sentimiento, cuando uno se siente vacío, que algo no está bien en su vida, que no le está llenando, que no le está dando la felicidad que realmente pues desea tener, se debe más que nada a necesidades que son la causa de nuestros vacíos en el alma. Y es lo que vamos a hablar ahorita, voy a darles esas necesidades que tal vez nosotros no nos damos cuenta y las estamos buscando y las estamos reflejando con los demás, y una vez que nosotros nos demos cuenta de decir, ah, yo tengo esta necesidad, de esta manera podemos mejorar, ¿no? Y podemos quitarnos ese sentimiento de vacío en nuestro ser, en nuestra alma. Cuando nosotros nos sentimos vacíos en el alma, por lo general es porque no logramos sentirnos importantes, o sea, no logramos ser importantes para las demás personas, no nos dan la razón, o cuando realmente nos sentimos víctimas de lo que ocurre en nuestra vida. Yo creo que hoy en día siempre, si tenemos un pleito con alguien, siempre va a ser malo la otra persona, ¿no? No vamos a decir, ah, sí, yo soy la culpable, yo soy el culpable. No, casi siempre vamos a poner la culpa en alguien más y eso va a hacer que nosotros nos sintamos víctimas. Yo siempre les he dicho que uno cuando se siente víctima no le ayuda absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el victimismo lo único que hace es que nosotros nos metamos más en ese tipo de sentimientos turbios, en esos sentimientos ya sea de coraje, de ira, de tristeza, que obviamente no nos van a ayudar en absoluto para salir de ese bachecito en el que estamos. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente víctima, no puede ver con claridad todo lo que le está dando el universo, todo lo que te está dando Dios, todo lo que te está dando la vida, porque nos metemos en ese circulito de decir, ay, pobrecita de mí, no me comprenden, no me entienden, mira lo que me dijo, ¿por qué me dicen esto? Y entonces lo único que va a hacer es que nosotros nos sintamos peor de lo que uno se podría sentir. Y aparte, pues ya saben que de la victimez vienen también enfermedades que no queremos que se presenten, ¿verdad? Así que vamos a hablar acerca de estas necesidades. A conforme yo se los voy a estar dando, pongan ahí una lista, tal vez, y digan, oye, creo que tengo esta necesidad. Entonces, una vez que tú identifiques las necesidades que yo te voy a decir, es el momento de analizarlas y estar conscientes de decir, ¿sabes qué? No es una necesidad, no necesito realmente ser esto o tener esto para yo ser feliz. ¿Por qué? Porque simplemente yo estoy feliz tal como estoy, no necesito de ser importante para las demás personas, con que sea importante para mí mismo, sobre y basta. ¿Ok? Bueno, vamos a darle estas necesidades y ustedes las van identificando. Antes de comenzar, les voy a decir una frase que dijo Mahatma Gandhi. Cuando uno se deshace de todo lo que posee, pasa en realidad a poseer todos los tesoros del mundo. ¿Cómo la ven, eh? Tenemos que deshacernos de todo lo que tenemos y de esta manera vamos a poseer todo lo que hay en el mundo, todos esos tesoros que estamos esperando. Bueno, número uno. Necesidad de ser importante a cualquier precio. Yo creo que a todos nos gusta ser importantes, ¿verdad? Que nos gusta ser importantes en el trabajo, con los amigos, con la pareja, con la familia, etcétera, etcétera. Nadie, no van a decir que no, porque van a decir, no, eso no queda en mí. Y van omitiendo, ¿no? Todos estos puntos que les voy a dar. Si ustedes se han sentido con esa necesidad de ser importantes para alguien más, pues pónganla ahí, ¿no? Y para que después se pongan a analizar cuántas veces o con quién han tenido esa necesidad de ser importantes a cualquier precio. La necesidad de ser importante se produce por lo general como consecuencia de una falta de autoestima. Nosotros no lo podemos ver, ¿no? Pero realmente los psicólogos sí lo ven. Y el querer ser importante siempre, pues es una falta de autoestima, porque una persona que tiene una autoestima alta, o bien una persona que no necesita pues estarle agradando a todo mundo para ser importante, para que lo vean importante, pues obviamente vive la vida sin preocuparse, ¿no? De tener esa necesidad. Nace por lo general un deseo irrefrenable de ser importante para compensar esos vacíos del alma que por lo general uno siente, cuando realmente lo que ocurre es que no nos queremos a nosotros mismos lo suficiente. Si nosotros nos quisiéramos tal como estamos, no vamos a tener esa necesidad o ese vacío que dice, tengo que llenarlo con que alguien me diga que eres muy importante, Janet, eres muy importante para mí. Entonces, ya me dijeron, no, pero hice todo lo posible y no me dijeron que era importante. Entonces ahí da el bajón otra vez, ¿no? Quien siente esta necesidad va a intentar caer bien a todo el mundo y no va a dudar en mentir para lograrlo. Es muy triste, ¿no? Porque tal vez nosotros conocemos a personas que nos damos cuenta, ¿no? De que trata de agradarle a todo el mundo y toda la gente así como que, No necesitas decir tantas mentiras para caer bien, o sea, caes mal de tantas mentiras. ¿Por qué? Y no es que lo estén haciendo en mala onda, sino simplemente quieren tener la atención de las otras personas, quieren sentirse importantes. Una persona que necesita ser importante, por lo general, va a maquillar su vida para que todos la adoren, para alcanzar su minuto de gloria. Va a decir, ah, odias a los animales. No, me encantan los animales. Y pura mentira, o sea, tal vez lo odie. O me encanta ir a esquiar. Ah, a mí también. Y nunca en su vida ha esquiado. Cosas así, ¿no? Que tratan de agradarle a la gente con muchas mentiras, tratando de maquillar su vida. Sin embargo, un deseo moderado de ser tenido en cuenta y valorado es normal y sano, porque a todos nos gusta, ¿no? A todos nos gusta que nos tomen en cuenta, pero ya exagerado, pues obviamente no hace bien para nosotros. El problema se produce cuando ese deseo se convierte en algo irrefrenable. Cuando siempre quieres ser el centro de atención, cuando siempre quieres ser importante a cualquier precio con cualquier persona. Otra necesidad es querer tener siempre la razón. Yo creo que la mayoría de los humanos queremos tener la razón desde niños, ¿no? Y ese deseo de que todos estén siempre de acuerdo con lo que decimos o con lo que pensamos, pues nos va a... nos va a traer problemas. La verdad que nos va a traer problemas. Las personas que padecen esta necesidad discuten acaloradamente en el caso en el que alguien no les dé la razón, porque si no tienen la razón o no se la damos, se sienten desnudos, se sienten desprotegidos. Entonces, estas personas que quieren tener siempre la razón, y no digo otras personas, ¿no? Porque tal vez me incluyo en la lista, porque por la mayoría de las veces nosotros, cuando damos nuestro punto de vista, es porque estamos convencidos de que nuestro punto de vista es mejor que el punto de vista de la otra persona, ¿no? Y cuando nosotros queremos tener la razón siempre y no aceptamos que nos equivocamos, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a estar en la vida pensando, ah, esa persona qué mala es, qué mal me trata, me cae gorda. ¿Por qué? Porque no nos dan la razón, simplemente por eso. Otra necesidad, la necesidad de amar y ser amados. Yo creo que a todos nos encanta pensar, ¿no?, que todas las personas nos aman. Entonces, no cabe duda que la necesidad del amor, como la fuerza de la vida, como un sentimiento espontáneo y puro que surge sin que nos demos cuenta, pues siempre va a traernos en ocasiones algún problemita. ¿Por qué? Porque el componente emotivo del amor hace que este pueda surgir o pueda desaparecer sin que apenas seamos conscientes. Es incoherente que alguien prohíba amar o exija ser amado. Es que tú me tienes que amar porque yo te amo mucho. Yo dejé todo por ti. O sea, ¿por qué no me amas? O sea, todo ese tipo de pensamientos y sentimientos, pues es una necesidad de amar y que seamos correspondidos. Una persona que siente la necesidad de amar y de ser amada es, por lo general, una persona que no se quiere a sí misma. La persona que sí se quiere no necesita que las otras personas les estén diciendo, ah, te amo, te quiero, te adoro, te deseo, ¿no? Con el amor que tú te tienes, basta y es suficiente. Y si tú ves que la otra persona no, bueno, que no eres correspondida por la otra persona, pues simplemente vas a ver por otro lado, ¿no? Decir, ah, ok, pues no me quieres, no me valoras, está bien, ¿no? Me quiero, me valoro yo solo o yo sola. Otra necesidad de descargar la ira, ¿no? Por lo general, cuando alguien se enoja, cuando alguien siente impotencia, puede combinar ese tipo de sentimiento con ira, con indignación también. La ira y la indignación en determinadas situaciones, pues son humanas, ¿no? A cualquiera nos puede causar ira e indignación cuando vemos, sobre todo hoy en día, todos esos casos de racismo, ¿no? De la gente prepotente que se cree superior y que arma un escándalo de la nada y ofende a las demás personas. Yo creo que a todos nos indigna ver eso, ¿verdad? Y nos causa ira. Todos nos hemos enfadado alguna vez en nuestra vida o hemos sentido indignación por alguna injusticia. Pero La ira, amigos, amigas, no está justificada cuando se utiliza de tapadera de nuestros fallos o de nuestras malas acciones. En este caso, la indignación o la ira ya no tienen un propósito noble, sino solamente el objetivo de alimentar nuestro ego. Una cosa es sentir ira cuando te digo, ves este tipo de situaciones, videos, ¿no? En el que no puedes hacer nada y dices tú, me gustaría haber estado ahí frente y defender a esta muchachita o a este señor o a este niño de estas personas. Pero lamentablemente, pues nos vamos ahí. Ahora, que si nosotros guardamos esa ira después para estarnos justificando de también ser personas altaneras con otras que se parecen a la persona que ofendió, la persona ofensiva, y nos empezamos a agarrar también de ese odio y a sentir ese coraje con las otras personas que no tienen vela ni en el entierro, entonces es ahí cuando nosotros no podemos justificar, ¿no? No se justifica como una tapadera a lo que vimos o a lo que estamos sintiendo. De hecho, cuando nosotros vemos todo ese tipo de situaciones, todas esas noticias que pues nos gustaría que no estuvieran sucediendo, lamentablemente están sucediendo, lo que debemos hacer es mandar amor a esos corazones que obviamente pues les falta tener amor, si no, obviamente no se estarían expresando o estarían intimidando a la demás gente. Las personas que tienen en su corazón falta de amor o que tienen coraje, odio y todo eso, pues obviamente lo van a reflejar. Si tuvieran amor, simplemente no darían a conocer ese lado malo. Otra necesidad es la necesidad de preocuparse por todos. Yo creo que hoy en día, pues todos nos preocupamos, ¿no? Que porque si va a llover, que si porque va a hacer frío, que si porque el nuevo presidente electo, que por lo que va a pasar, que por el mundo, que por las guerras, que por todo, por los hijos, que por la escuela, que por la casa, por todo nos preocupamos, ¿no? Entonces esa necesidad de preocuparse por todo no nos va a llevar a nada. Hay personas muy negativas que solo ven lo malo, que parece que solo pueden ver desgracias y que jamás irá nada positivo. Yo creo que todos hemos conocido personas así y que dices tú, ay, ya me cansé de escuchar tanto negatividad. Son personas que contagian la preocupación y además sostienen que nunca nos preocupemos, nunca nos preocupamos lo suficiente. Y no es posible razonar con una persona que piensa así, porque es como hablar con un muro y vamos a acabar contagiándonos, ¿no?, de su negatividad. Entonces hay que dejar a un lado esa preocupación. Eso, estarnos preocupando por todo, pues no nos va a ayudar a nada. Yo soy una de esas personas, ¿no?, que sí me preocupo, entonces tendría que trabajar mucho en esto. Otra de las necesidades es la necesidad de culpar a los demás. Los niños a veces cuando cometen un error buscan echar la culpa a otro niño, ¿verdad? Pero esa conducta debe ser evitada alabando la valentía y la honradez de quien dice la verdad a pesar de las consecuencias. Y es necesario aprender que aunque la conducta haya sido mala, pues es noble reconocer el error y arrepentirse. Cuando nosotros cometemos errores, hay que ser honestos con nosotros y con las demás personas, decir, ¿sabes qué? Ahí fui yo. Yo me equivoqué, o yo dije eso, o yo hice esto. Si nosotros siempre vamos a estar culpando a los demás, siempre vamos a sentir ese vacío, ¿no? Porque le estamos echando la culpa a alguien más. Entonces, no vamos a estar tranquilos con nosotros. Las personas que dicen, yo puedo echar la culpa a quien me dé la gana y no siento remordimiento, son mentiras. Tarde o temprano, en lo más profundo de su ser, lo van a sentir. Otra de las necesidades es la necesidad de sentirse superior a los demás. Y volvemos al mismo ejemplo de lo que está pasando, ¿no? De toda la gente que se siente superior hoy en día por su color de piel o por su estatus social. El amor hacia nosotros mismos es sano y es normal y debe madurar con la edad. Y estar acompañado por la empatía y la preocupación por los demás obviamente va a ser algo muy bueno para nosotros. Pero cuando ese amor es desmedido, cuando nos convertimos en seres egoístas y orgullosos que solo buscan la satisfacción propia, pues simplemente nos va a hacer otra vez sentir ese vacío en nuestro alma, en nuestro corazón, en nuestro pecho. Y nunca nos vamos a dar cuenta. ¿Por qué? Porque siempre vamos a creer que nosotros somos superiores, que somos mejores y que las otras personas pues son de lo peor, ¿no? Entonces esa necesidad de sentirnos superior, ya sea en el trabajo, con las amistades, con la familia, con los amigos, con la gente que conocemos, no nos va a llevar a ningún lado. La humildad siempre debe estar presente en nuestras vidas, día con día. Es algo que no deberíamos de olvidarlo nunca, ¿ok? Otra de las necesidades, la necesidad de sentirse víctima y buscar compasión. Yo pienso que cuando alguien se siente víctima, pues obviamente deja de disfrutar, ¿no?, el momento presente, y deja de disfrutar de todo lo que le está a su alrededor. Las auténticas víctimas se sienten muy mal, ultrajadas por una persona que tal vez las maltrató, tienen sus nombres, apellidos, y jamás buscan sentirse el centro de atención. Todo lo contrario, o sea, sienten vergüenza y miedo por la situación. Pero hay personas que jamás han sufrido ningún maltrato y representan el papel de víctimas para poder ser el centro de atención. Y es la verdad, ¿no? Las personas que han sido abusadas, ¿cuántos videos hoy en día no hemos visto de mujeres que han sido abusadas por sus esposos, que les han golpeado y que nunca habían dicho nada, ni su familia ni sus mejores amigas, y de repente toman esa valentía de decir, ¿sabes qué? Me salí de mi casa porque mira cómo me dejó el ojo, me abrió la cabeza. Yo he visto videos últimamente de personas, ¿no?, de que han salido adelante y que dan conferencias y dicen no deben de tener miedo de decidir salirse de ese problema o de esa situación, ¿no?, que lo único que está causando es dolor. Entonces, esas personas se merecen todo mi respeto y realmente son las personas que yo admiro, ¿no? Pero las personas también que dicen haber sufrido y no sufrieron ningún maltrato y se hacen el papel de víctimas para poder ser el centro de atención, pues únicamente esas personas yo también puedo sentir compasión. Pero las que realmente se están haciendo daño son estas personas, ¿no? Las que tratan de hacerse el papel de víctimas nada más para ser el centro de atención. Como decía William Shakespeare, el sabio no se sienta para lamentarse, sino que se pone alegremente a su tarea para reparar el daño. Eso lo dijo William Shakespeare, ¿ok? También la necesidad de que otros asuman la responsabilidad. Hay personas activas que trabajan, que se responsabilizan, logran objetivos, y también hay personas pasivas que no saben o no contestan, nunca están para nadie, no nos quieren asumir ninguna responsabilidad, y esto se debe al miedo que tienen esas personas pasivas en mostrarse tal cual son, porque en realidad se sienten inferiores. Y la solución, pues, es la acción, hacer primero lo que se tema. Por ahí hay una frase, ¿no?, que ya se las he dicho muchas veces: haz lo que más temas y vencerás el miedo. Y pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? No poner la responsabilidad a las demás personas, sino a nosotros mismos. También la necesidad de encontrar defectos. Sabemos que nadie es perfecto, ¿verdad? Pero cuando nos tratamos nosotros de calificar, pues siempre vamos a encontrar a alguien peor que nosotros, y eso no está bien. Las personas que buscan incansablemente los defectos de los demás, que no cesan de buscarlos y de echarlos en cara, paradójicamente pues no soportan ni una sola crítica. Si alguien le dice algo, no, pero ¿cómo? El hipercrítico, la persona que critica demasiado, no es capaz de asumir sus defectos, y por eso se dedica a criticar a los demás en lugar de criticarse a sí mismo. Así que si tú conoces a alguien que es bien chismosito, que siempre te está diciendo cosas de los demás, pues ya sabes, ¿no? Trata de criticarlo a él y, ¡újole!, va a ser como si se le hubiera echado una llena. Y bueno, necesidad de tener cosas, ¿no? La necesidad de tener muchas cosas, de comprar cosas que no necesitamos, se produce por nuestro deseo de cubrir con todas esas cosas nuestros vacíos en el alma. Paradójicamente, cuanto mayor es la necesidad de atesorar cosas, es mayor nuestro vacío. Eso de decir, cada año me tengo que comprar algo que realmente me haga sentir mejor, superior, etcétera, etcétera. Me voy a comprar un Mercedes. Mejor me voy a comprar un BMW. No, mejor me voy a comprar, o sea, cosas así, ¿no? paradójicamente, como dije, cuanto mayor es la necesidad de atesorar cosas, es mayor nuestro vacío. En este caso, pues es necesario ser conscientes de nuestro error, ¿no? Y buscar la riqueza en nuestro intelecto, en nuestro espíritu y en nuestros sentimientos. En esta manera no vamos a tener la necesidad de querer comprar cosas y más cosas. Y por último, la necesidad de que todo sea perfecto y maravilloso. No es perfecto, o sea, todo es perfecto tal y como es. Nada es perfecto como nosotros deseamos que sea, ¿ok? Esa necesidad es quizá la más peligrosa de todas, porque genera directamente ansiedad, genera estrés, baja autoestima. Una persona perfeccionista va a buscar siempre sin descanso el éxito, va a buscar que todas las cosas que hace no le parecen suficiente. La insatisfacción les produce mucho estrés, agotamiento, y para evitar este comportamiento es esencial ser conscientes de lo que somos y valorar nuestros defectos y virtudes. Cuando nosotros valoramos que no somos perfectos, que lo que estamos haciendo es lo mejor que nosotros podemos hacer, veremos la vida de otro color, ¿no? De color de rosa, decir, bueno, pues yo hice lo mejor, puse todo mi esfuerzo y estoy feliz, ¿no? De poderlo haber hecho. Tal vez no salió como yo quería que saliera, pero salió perfectamente como tenía que salir. Y bueno, con eso finalizamos el tema del día de hoy. Pónganse a analizar estos pasitos, estas necesidades, si ustedes las tienen en su vida. Pónganlas ahí en un papelito. Si empezaron a escuchar el programa, pues ya tarde. Recuerden que la repetición está a las 12 del mediodía, hora de las montañas, y así pueden volver a hacer la lista, y el día de mañana pues ya va a estar la grabación y lo pueden escuchar, la pueden compartir con sus seres queridos, escucharlo pues a la hora que ustedes puedan desde cualquier dispositivo móvil. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos con la receta de salud. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 57 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud. El día de hoy es para todas las personas que tienen fiebre o que les pega fiebre por estos cambios climáticos, o si su niño tiene gripa y está en constante fiebre, pues aquí les traemos unos remedios caseros que les van a ayudar a reducir la fiebre. Lo que van a necesitar, dos opciones, y en uno van a necesitar cebolla y en la otra van a necesitar papa. Dos verduras que las han de tener ahí en su refrigerador. Lo que van a hacer con la cebolla, van a partirla en rodajas. Si es cebolla morada, mucho mejor. Si tienen la blanca, pues tampoco hay una gran diferencia, pero sí es recomendable la morada. Pero si tienen la blanca, pueden usarlo con la cebolla blanca. Van a poner las rodajas de cebolla en el suelo y van a pisar estas rodajas con los pies descalzos y van a quedarse ahí por media hora. Así que si se pueden sentar y ver la tele un ratito y ponen ahí abajo las rodajas de cebolla y ahí ponen sus pies. Esto les va a ayudar a que reduzcan la fiebre. Y sí funciona, ¿eh? Es como si les sacara todo lo malo que tiene el cuerpo. Para los niños, le pueden poner pues también igual las rodajas de cebolla en las plantas de los pies y le pones unos calcetines y de esta manera pues van a también a sudar esa fiebre que a veces es muy molestosa porque duele mucho el cuerpo, aparte uno no se siente bien, no puede descansar por el mismo dolor, ¿no? Y la otra que les decía es con papa, para bajar la fiebre. Y también se puede usar en los niños cuando tienen fiebre alta. Van a cortar una papa en rodajas y la van a poner en las plantas de los pies, igual como lo hicieron con la cebolla. Se lo pueden poner con un pañuelo o con unos calcetines y dejarlo ahí también por media hora. Y van a ver cómo la fiebre va a bajar. Sirve tanto como en niños y adultos. Así que háganlo y van a ver que es una forma sencilla sin tener que tomar medicina para que se les baje la temperatura. Ahora que ya están tomando medicamento, pues sigan tomando su medicamento y pueden aplicar estos remedios para que sean todavía más efectivos. Y bueno, con esto finalizamos. Vámonos directamente con la reflexión del día de hoy.

muchísimas gracias por habernos acompañado. Los esperamos la próxima semana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Las personas que se perdieron la mayoría del programa, recuerden que pueden escuchar la repetición a partir de las 12 del mediodía, hora de las montañas. Pueden seguir escuchando a través de la página www.sexylovradio.com, a través de cualquier dispositivo móvil. También pueden seguir escuchando en www.janelvinet.net y en la página de la radio nos pueden encontrar como Sexy Love Radio. En la pestaña de radio en línea también pueden seguir escuchando únicamente por las computadoras, en la página de Sexy Love Radio en Facebook y en Janelvinet únicamente en las computadoras, y en la página de sexylovradio.com pueden escuchar en cualquier dispositivo móvil, celular, tableta, computadora, donde sea que nos escuchen, nos pueden escuchar ahí. Y recuerda que la grabación estará el día de mañana. Hoy no habrá repetición del programa de Venus versus Marte, ya que el día de ayer se canceló el programa por problemas de salud con los compañeros, así que pues esperemos que ya estén bien y ya la próxima semana pues estaremos de regreso con los demás programas, porque como les digo, ¿no? Pues estos cambios climáticos acá en Utah pues están causando estragos, así que hay que cuidarse muy bien, hay que tomar todos estos jugos naturales que se les están dando, que sí funcionan, a mí me están funcionando, esperemos que ustedes también les funcionen. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.